fuera de oro, pero se lo di a mi prenda amada para que fuese con él allá por la madrugada. Ay, como resuma y suena. Ay, como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando mi cascabel en la arena. Que sufra chaparrita, ay mamá. Hola sobrino mío. Y como dijo mi mamá, sé que tú me engañas, pelao. Y arriba el Balao, que también es pueblo y tiene su luz eléctrica. Anoche por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor. Anoche por la ventana me pidió que le cantara, me pidió que le cantara un cascabel por el menor y que no me demorara, me lo pedía por favor. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara un cascabel por el menor y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay, cómo resuma y suena. Ay, como resuma y suena, resuma y va resumando, resuma y va resumando mi cascabel en la arena.